Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El poder del optimismo. Un examen muy personal y serio acerca de las características de una personalidad optimista podrán serte de inmenso provecho. Con mucha satisfacción te ofrezco hoy una síntesis de la excelente obra de Alan Lloyd McGinnis, titulada El poder del optimismo. Primero, el optimista no se deja sorprender de los problemas. Los problemas no le desesperan, porque está convencido de que él no es una víctima de los mismos, sino un solucionador de problemas. No admite que esté condenado al fracaso. Mantiene un arsenal de posibles alternativas ante un fracaso. Así lo practicó el cantante Julio Iglesias, quien después de un accidente de automóvil tuvo que suspender su carrera de futbolista y aprender la guitarra. Segundo, los optimistas buscan soluciones parciales, aunque no sean perfectas. Es mejor emprender una acción para solucionar parcialmente el problema que no hacer nada por esperar una solución perfecta. Piensa en el ejemplo de Thomas Carlyle, cuando una criada de su amigo, el filósofo John Stuart Mill, quemó el manuscrito de la Revolución Francesa para encender la estufa. Era la única copia. Fue el día más amargo de su vida. Pero otro día, viendo unos obreros que estaban construyendo un muro de ladrillo, Carlyle pensó: así como ellos colocan un ladrillo tras otro hasta levantar una torre, así podré yo volver a comenzar mi libro. Empezó pacientemente a escribir de nuevo su obra La Revolución Francesa, que sigue siendo un clásico sobre la historia de Francia. Tercero, los optimistas creen que el control de sus vidas está en su propia mano. Para ello, se fijan metas claras y hacen un plan para obtenerlas. Los optimistas son gente de acción, porque creen que ejercen un gran control sobre su futuro. Desean el éxito apasionadamente y saben que esta pasión los lleva muy adelante, más adelante que otras personas que algunas veces poseen un talento mayor, pero se quedan atrás en el camino. Cuarto, los optimistas buscan renovarse regularmente. Alimentan su espíritu en la oración y su mente en el estudio continuado. Saben descansar. Buscan relacionarse con gente optimista. el doctor Schumacher, fundador de Faith and Work, Fe y Trabajo, afirma que uno puede admitir dos o tres personas pesimistas o neuróticas para colaborar con él en un proyecto, pero advierte, no admitas demasiadas porque te pueden hundir. No admitas demasiadas personas pesimistas porque te pueden hundir. Quinto, los optimistas saben interrumpir el curso de los pensamientos negativos. Los pensamientos son la raíz de las actitudes y de los comportamientos, tanto negativos como positivos. Además, Carl Menninger dijo alguna vez, los miedos son aprendidos, y si son aprendidos, se pueden desaprender. Todo lo negativo que tú tienes, el pesimismo, se puede desaprender. Sexto, los optimistas acrecientan su poder de admiración y agradecimiento. Cultivan la gratitud. Cumplen con el antiguo himno cuya letra dice, cuente sus bendiciones y enumérelas una por una. La letra inglesa original dice, count your blessings, name them one by one. Agradecen y disfrutan lo que tienen, porque saben que hay dos caminos para ser feliz. El primero es tener el dinero para comprar lo que uno va a disfrutar. Y el segundo es tener sabiduría para gozar de las cosas que tiene. Hay que aprender a saborear las cosas pequeñas, sin cegarse ante la realidad del sufrimiento propio o ajeno. Mientras uno pueda admirar y alabar, dice Pablo Casals, es siempre joven. Séptimo, los optimistas usan su imaginación para ensayar el éxito. Esto se aplica a la adquisición de habilidades como el hablar en público o redactar una carta, desempeñarse bien en ciertas actuaciones dificultosas y hasta para los deportes. Los experimentos demuestran que para algunos deportes la imaginación visual parece más efectiva que la misma práctica, afirma el doctor Seligman. Octavo, los optimistas permanecen animosos aun cuando no son completamente felices. Se ayudan de estrategias sencillas, tales como comenzar bien cada día, usar la terapia de la risa, escuchar una música que levante el espíritu o dar un paseo. Noveno, los optimistas creen poseer una casi ilimitada capacidad de superación. La capacidad del cerebro humano es casi ilimitada. Es importante conservar el optimismo hasta en la vejez. Como dijo Sofía Loren, hay una fuente de juventud en su mente, sus talentos y la creatividad que uno pone en su vida y en las vidas de aquellos a quienes ama. Décimo, Los optimistas aman a muchas personas, amigos, compañeros de trabajo y naturalmente a la propia familia, al propio cónyuge, aunque haya dificultades en el matrimonio, porque en todo matrimonio que tiene más de una semana hay fundamentos para un divorcio, afirma Martin Seligman. Oigan esta frase: en todo matrimonio que lleva más de una semana hay motivos, fundamentos para un divorcio. El secreto está en encontrar y seguir hallando fundamentos para el matrimonio. El secreto está en encontrar y seguir hallando fundamentos para el matrimonio. Esta frase dice mucho. El amor verdadero se demuestra sirviendo a quien uno ama. Servir y ser útil es una gran terapia. No todo amor tiene que desembocar en sexo. Podemos vivir sin sexo, podemos vivir sin tener familia, pero no podemos vivir sin amor. No podemos vivir sin amor. El amor supera también los brotes de hostilidad. El antídoto contra la hostilidad es la tolerancia. La comprensión facilita el perdón y favorece las actitudes optimistas. Para tratar bien a una persona, hay que creer en ella y darle ánimos. El oficio del médico es en algunas ocasiones curar, ayudar frecuentemente, confortar siempre. Undécimo, a los optimistas les gusta difundir las buenas noticias. Una actitud optimista te hace más atractivo. Una actitud negativa te inclina a difundir las malas noticias. 12. Los optimistas aceptan lo que no se puede cambiar. El doctor Viktor Frankl, eminente psiquiatra y filósofo existencialista, nos da un aleccionador ejemplo de lo que vale una actitud positiva en circunstancias extremas de privación y sufrimiento. Por ser de raza judía, fue hecho prisionero por los esbirros de Hitler y llevado al campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Su esposa, sus hijos y sus padres, prisioneros en el campo, perecieron en el Holocausto de Hitler, en campos de concentración. La Gestapo lo capturó. Fue despojado de todas sus ropas. Los esbirros notaron que todavía le quedaba su argolla de matrimonio. Se la arrancaron también, desoyendo sus súplicas. En esta terrible situación, que él no podía cambiar, se dijo a sí mismo: pueden quitarme mi esposa, arrancarme mis hijos, despojarme de mis vestidos y de mi anillo matrimonial, ponerme preso, matarme, pero hay algo que nadie me puede quitar y es mi libertad interior para decidir cómo quiero reaccionar yo ante las cosas que me suceden. Se propuso entonces una meta muy concreta. Al salir libre, escribiría una obra sobre sus propias experiencias como prisionero. Cuando triunfó y brilló para él la libertad, escribió su bella obra titulada Un psicólogo en el campo de concentración. Con todo derecho pudo afirmar en otro libro, Man's Search for Meaning, La busca del hombre por el significado, que un hombre lo pueden quitar todo menos una cosa, la última libertad del hombre, la que escoger su actitud, sea cuales fueren las circunstancias, la de escoger su propio camino. Estimado oyente, si logras encontrar el tesoro de la satisfacción con la vida, del optimismo en tu vida, serás un ciudadano más de los que tienen el privilegio de vivir en el Valle Feliz. Mira cómo describen ese lugar maravilloso Napoleón Hill y Clement Stone, los populares autores de varios libros de superación personal, en su conocidísima obra titulada Actitud Mental Positiva. Hablan de esta manera: el hombre más rico vive en el Valle Feliz. Es rico en valores que perduran, en cosas que no se pueden perder, cosas que proporcionan buena salud, paz de espíritu y armonía en el interior del alma. He aquí el inventario de sus riquezas y el secreto para adquirirlas, para vivir feliz. Hallé la felicidad ayudando a los demás. Hallé la buena salud viviendo con templanza y comiendo con los alimentos que mi cuerpo necesita para mantenerse. No odio a nadie. No envidio a nadie. Pero amo y respeto a toda la humanidad. Estoy entregado a una tarea amorosa con la que mezclo generosamente el juego. Por consiguiente, raras veces me canso. Rezo diariamente, no pidiendo más riqueza, sino más sabiduría para poder identificar, alcanzar y disfrutar de la gran abundancia de riquezas que ya poseo. No pronuncio ningún nombre como no sea para honrarlo y no calumnio a nadie por ningún motivo. No pido favores a nadie, como no sea el privilegio de compartir mis bienes con todos aquellos que lo deseen. Estoy en buenas relaciones con mi conciencia. Por consiguiente, esa me guía rectamente en todo lo que hago. Tengo más riquezas materiales de las que necesito porque estoy libre de codicia y solo ansío poseer aquellas cosas que pueda utilizar constructivamente mientras viva. Mi riqueza procede de aquellos a quienes he beneficiado compartiendo con ellos lo que poseía. La finca que poseo en el Valle Feliz no está sometida a impuestos fiscales. Existe principalmente en mi mente y las riquezas intangibles que no pueden ser objeto de impuesto ni de dominio, excepto por parte de aquellos que adoptan mi estilo de vida. Yo he creado esa finca a lo largo de toda una vida de esfuerzos, observando las leyes naturales y adquiriendo hábitos conforme a las mismas. Esto se llama vivir en el valle feliz, el valle del optimismo y la alegría. Vamos a terminar esta reflexión sobre el optimismo, la alegría y el cómo vivir en el valle feliz con un himno de acción de gracias al Señor titulado Ante las maravillas de Dios. Póstrate de rodillas o siéntate con respeto, vas a hablar con el Señor, tu bienhechor supremo. Ante las maravillas de Dios. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Mi espíritu se eleva en busca de tu grandeza. Eres maravilloso, único y admirable. En ti, mi corazón joven se siente bien y en paz. Quiero cantarte desde la comunidad que me acoge. Quiero elevar mi alabanza junto al corazón de mis hermanos. Quiero unirme a ellos y decirte de corazón, eres entrañable. Quiero darte gracias por no estar solo, por ser alguien con ellos. Tus obras son grandes. Tu misericordia con el pobre. Tus obras son grandes. Tu ternura con el que cae. Tus obras son grandes. Tu bondad con el que sufre. Tus obras son grandes. Tu compasión con el marginado. Que tu justicia, Señor, permanezca entre nosotros. Que tu justicia brote en tierra árida y desolada. Que tu justicia sea el fruto de un corazón que apoya al otro. Que tu justicia, Señor, haga germinar la paz en nuestra tierra. Eres clemente y compasivo, y en tu corazón brota la paz, brota a los raudales. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.